Todo Chile se moviliza y dice no a Hidroaizen, sí a la vida. Esto es un llamado a movilizarnos pacíficamente por todo Chile y en todas partes. El próximo viernes 13 de mayo a las 18:30 horas en Antofagasta, Plaza Colón, La Serena, Plaza Buenos Aires, Valparaíso, Plaza Sotomayor, Santiago, desde Plaza Italia a Paseo Bulnes, Concepción, Plaza Perú, Temuco, Universidad Católica de Temuco, Valdivia, Rotonda UH y Plaza de Armas, Puerto Montt, Plaza de Armas. Haremos sentir la voz de quienes no queremos Hidroaizen para la Patagonia chilena. 11 personas no pueden pasar a llevar a todo un país. Convocan Red Socioambiental, Partido Ecologista, Caravana AIMSA por la Tierra, Jóvenes Tehuelches, Organización Huemul, Revolución de la Cuchara, Patagones por su Tierra.